Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hasta que la Tierra comience a girar de derecha a izquierda, dice en la letra de esta canción que se llama Us, de Stevie Wonder, que estaba en su disco The Songs of Key of Life, algo así como las canciones en clave de vida. Este fue uno de los discos más importantes en toda la carrera musical de Stevie Wonder y es uno de esos discos que integran las listas de los mejores discos de la historia del pop. Anda siempre por ahí entre los 10 primeros en varias de las listas que publican revistas especializadas, entre ellos, por ejemplo, la Rolling Stone, que tiene esa lista de los 500 mejores canciones del pop y del rock. No vamos a hablar de la versión de Stevie Wonder. Hoy les voy a presentar una versión en un ritmo de salsa y de mambo preciosísima que escuché hace unos días por ahí con la Drew Zaremba Fellowship Big Band, dirigida por Drew Zaremba, un saxofonista, maestro y arreglador norteamericano que también es un destacado profesor de jazz. La versión de esta canción, que originalmente fue lanzada en ese disco que yo les decía, Song of the Key of Life, en 1977, en esta versión hay una maravilla entre los arreglos, la orquestación y sobre todo el swing que tienen por acá. Vale la pena que la escuchen y si se animan, bailen también. As around the sun, the earth now she's revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, you know what I say is true, that I'll be loving you always. Until the rainbow burns the stars up in the sky. Turning right to bed. Oh, until true love, that's for nothing. Your acceptance is the way we pay. Did you know that life has given love a guarantee to last forever and another day? Last today, no one living but tomorrow. Could make me the best, but that I mustn't fear. For I know deep in my mind the love of me I've left behind. 'Cause I'll be loving you. El río Yi ha sido en mucho tiempo fuente de inspiración de diversos artistas locales e internacionales, pasando por nuestro querido José María Santini, Pedro Larrique, Osiris Rodríguez Castillos, duraznenses ellos, hasta gente de otros lares que han hecho suyas autorías de otros artistas. Por ejemplo, los guitarristas Héctor Numa Moraes, uno de nuestros patrimonios del Uruguay, pasando por los argentinos Carlos Roldán, Francisco Vera y Carlos Martínez. Me refiero a la obra de Don Atahualpa Yupanqui, A Orilla del Yi. En una de sus dos venidas a Durazno, Don Ata recorrió en bote desde la naciente hasta el fin del río. En sus aguas se inspiró para componer en 1944 la canción En un acetato de 78 revoluciones, que yo escuché ya convertido en cassette allá por fines de los 90 y que el poeta duraznense Luis Igarzábal me obsequiara. Hoy quiero recordar y evocar a Luis con esta grabación y sentir lo que Yupanqui asimiló y transmite en aquel lejano momento en el tiempo, en un río que, aunque parezca pequeño, permanece legendario en el alma de propios y ajenos. Y a quien siempre me preguntaba por él, desde Tilburg, Holanda, el guitarrista concertista mundialmente reconocido, el desaparecido Baltasar Benítez. La paz y la calma de quienes hemos bebido de sus aguas y recibido su legado de quienes nos han precedido. Escucharemos a Don Atahualpa Yupanqui, entonces, como les contaba, desde esa lejana grabación de 1944, entonces, este preludio, A Orillas del Yi. Thank you.

mundos diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Cinco años sin lanzar una música inédita, esos son los que llevaba Chico Buarque hasta este viernes 17 de junio, donde publicó su última canción inédita, que se llama ¿Qué tal un samba?, con el acompañamiento en el bandolín de Hamilton de Holanda. En estos últimos años se dedicó a la literatura. Saben que Chico Buarque tiene una faceta de escritor, y a esta altura su obra es importante, y en estos últimos cinco años publicó dos libros, uno que se llamó Esa Genchi y unos cuentos que se llamaron Años de Jumbo. Comienza ahora en septiembre una gira por todo Brasil, donde va a estar acompañado por la cantante Mónica Salmazo, que ya hizo dos discos sobre la obra de Chico Buarque, uno que se llamó Noches y Gala y otro que se llamó Samba na Rua. En esta nueva canción, ¿Qué tal un samba?, que es una cosa preciosa de escuchar, vuelve Chico a incorporar la política desde la calle. Acá hay una clarísima alusión a que el samba puede ser el remedio para salir del estrago que es Brasil en 2022, para juntar los pedazos, para ir a la lucha y para cerrar el juego. Chico Buarque con su nueva canción, ¿Qué tal un samba? Puxar um samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal um trago? Um desafogo, um devaneio. Um samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Um samba com categoria, com calma. Cair no mar, lavar a alma. Tomar um banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço, andar de boa, ver um batuque lá no cais do Valongo, dançar o jongo lá na Pedra do Sal, entrar na roda da Gamboa, fazer um gol de bicicleta, dar de goleada, deitar na cama da amada e despertar a poeta, achar a rima que completa o estribilho, fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho num bom lugar, numa cidade legal. Um filho com a pele escura, com formosura, bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca, já depois de criar casca e perder a ternura, depois de muita bola fora da meta, de novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos, ir à luta, manter o rumo e a cadência, esconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta. Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal, puxar um samba porreta, depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência e uma dor filha da puta, que tal? Puxar um samba, que tal um samba? Um samba. Mundos diferentes. La cantante y compositora chilena Elizabeth Morris, de quien ya hemos hablado anteriormente, ocupa desde la década de los 90 un destacado y múltiple lugar dentro de la escena musical latinoamericana. Ha publicado 4 discos solistas y participado en numerosos proyectos, agrupaciones y colaboraciones, ya sea como compositora, arreglista, instrumentista, cantante o productora. Actualmente se encuentra trabajando en su álbum nuevo que será publicado este 2022. Hoy les comparto este adelanto, Noche y Día. Ya llegó la madrugada con su manto de silencio, murmurándome al oído la verdad de lo que canto y lo que siento. Como agüita de vertiente por el cauce de mis venas, corre limpio y transparente este amor que se abre al sol como azucena. Así la vida trae su belleza, así va deshojando calendarios, así llevando risas y tristezas. Quisiera yo perderme en el mar de los lamentos. Quiero ver crecer tus sueños y cantarte con el corazón abierto, saludando al colibrí que se acerca en la mañana, entregarnos muy ansioso el mensaje de su lindo telegrama. Así la vida trae su belleza, así va deshojando calendarios, así llevando risas y tristezas, luz y sombra, claro, oscuro, y día. Así la vida trae su belleza, así va deshojando calendarios, así llevando risas y tristezas, luz y sombra, claro, oscuro, noche y día. Tal vez a mis preguntas no hay respuesta, tal vez la vida es solo un espejismo, tal vez el infinito está muy cerca, luz y sombra, claro, oscuro, noche y día, luz y sombra, claro, oscuro, noche y día. Diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Jaime Andrés Ross Alejandro nació en Montevideo un 12 de noviembre de 1953 y es un cantante, músico, compositor y productor uruguayo. Ya hemos hablado abundantemente de Jaime. Es uno de los grandes, de los mejores y los más influyentes músicos de la historia del Uruguay. Hoy les brindo una canción que se encuentra en su disco El Puente. Es una selección de temas grabados para el sello Orfeo entre el 83 y el 95, este disco. La mayoría de ellas en colaboración con otros artistas. Algunas de las canciones no habían sido editadas hasta ese momento. Pero volvamos a la canción. Con letra de Estela Mañone y Jaime Ross y música de Mañone, Olvidando el Adiós. Seguimos en el mundo de la música del Brasil, Ayer presentábamos el último tema de Chico Buarque y decíamos que hacía 5 años que Chico no publicaba una canción inédita. Hoy voy a presentarles algo del último disco de Marisa Monchi, que se llama Portas. Es del año pasado, se lanzó allá por julio del 2021 y es el primer disco en solitario en 10 años para Marisa Monchi. Durante ese tiempo estuvo con distintos proyectos, sobre todo con el de Tribalistas, el trío que ella formó junto a Arnaldo Antunes y a Carliños Brown, donde recorrieron el mundo con el primer disco, sobre todo, y vendieron millones de discos en el mundo entero. Su último disco en solitario había sido del 2011, se llamaba O que você quer saber de verdade. Y acá en este nuevo disco Portas hay una colaboración con Carliños Brown y también con el hijo de Carliños, Chico Brown. Es un precioso disco con algunas canciones muy pop y con arreglos muy sofisticados y que en su espíritu, podríamos llamar de esta manera, recorre algo como un cierto optimismo frente a la vida. No es un disco compuesto en la pandemia. La misma Marisa Monchi ha dicho que muchas de las canciones que integran este disco, son 16 canciones, fueron compuestas hace ya mucho tiempo. Cierto es que la grabación sí se hizo en pandemia, en varios lugares y en general, como la mayoría de quienes presentaron discos en estos últimos 2 años, muchos de ellos lo hicieron a través de la utilización de la tecnología. Un músico estaba en un lugar, en un país, otro en otro país, y como a casi todos nos pasó, la posibilidad de utilizar algunas tecnologías nos permitían interactuar de forma casi como que estuviéramos presentes en ese momento. En este disco hay varias canciones hermosas, pero una que me gustó mucho es esta que quiero invitarles a escuchar hoy. Se llama Déjà Vu, del último disco de Marisa Monchi, que se llama Portas. Você, vejo-me sem pensar, sem ter que nem porquê, nem onde começar. Quando eu penso em você, fico tanto feliz em lembrar que um dia você me quis. Quando eu penso em nós dois, vejo até sem querer a tua falta no espelho. Quando eu penso em você, quando eu vejo os casais de mãos dadas normais, eu queria que fosse você e eu. Vem, vamos lá, vem viver, vem sonhar pela estrada de estrelas do mar. Vem me chamar, me iludir, me levar, tua lembrança é que vai me guiar. Quando eu penso em você, nunca é tarde demais, sem alarde, me arde como meros mortais. Mundos Diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Si los años 60 y los años 70 fueron, casi que sin lugar a dudas, algunas de las mejores décadas de la música, sobre todo del rock y del pop, del producido en Estados Unidos, en Gran Bretaña, fueron también los inicios del rock acá en esta parte de América Latina, y esto nos permite llegar hoy a que estemos casi en los 50 años de muchos de esos discos que podríamos llamar en algunos casos fundacionales, en otros casos podríamos decir hitos, pero que sin duda, más allá de la denominación que utilicemos, en general hay algún acuerdo al respecto de que han sido una referencia, algo así como una baliza en el mundo de la música que vino después. Hace poquitos días se cumplieron los 50 años del Ziggy Stardust de David Bowie. También se cumple el medio siglo del Madman Across the Water, uno de los clásicos discos de Elton John de la década de los 70. Esta celebración se hace con una reedición de lujo que, además del disco original, incluyó demos que habían sido grabados por Elton John en el piano, sobre todo, y grabaciones de la BBC de aquella época. La reedición salió ahora el 10 de junio. Hay ahí 18 pistas inéditas, incluidos los clásicos Chiny Dancer y Le Bon, que están en este disco, y particularmente hay 3 versiones diferentes de la canción principal, Madman Across the Water, que fueron grabados entre 1970 y 1971, más la versión original, que es la que voy a invitarles a escuchar hoy, que contó nada menos que con la guitarra del fantástico Mick Ronson. El disco fue el cuarto álbum de estudio de Elton John y fue lanzado tan solo 2 años después del debut de Elton John. En este álbum fue la primera vez que participaron los que son los músicos de la banda legendaria de Elton John: Jim Murray, Nigel Olson, David Johnston y Ray Cooper. Esta versión que les voy a presentar hoy fue grabada el 18 de mayo de 1970 durante lo que se conoció como las sesiones del Tumbleweed Connection. La guitarra eléctrica la tocaba Mick Ronson, que era un miembro estable de la banda de David Bowie. Michael Chapman toca la guitarra acústica. Herbie Flowers toca el bajo. También había estado en la banda de David Bowie el baterista Barry Morgan. Y lo quizás más increíble es que esta versión no fue incluida en ese álbum y luego se volvió a grabar en 1971 con músicos diferentes, pero apareció publicada en un disco que se llamó Rare Master del 1992 y en esta edición del 50 aniversario de Madman Across the Water. Una sugerencia, si pueden, escuchen esto con auriculares, vean, escuchen cómo aparece la guitarra acústica al inicio en el canal izquierdo y cómo se va completando el espectro, y hacia el final, cuando el solo de Mick Ronson, ese solo aparece por el medio y la batería llenando el canal izquierdo, y sobre el final vuelve la guitarra acústica sobre el canal izquierdo, se escuchan unas campanas en el canal derecho, unos Charleston en el canal izquierdo. Realmente una pero preciosidad de canción, una belleza de la interpretación y unos pequeños elementos de producción que, si tienen la posibilidad de escuchar con auriculares, seguramente disfrutarán de algunas pequeñas cositas que a veces hacen a la escucha sensible de una canción. Un placer para mí presentar esta de Madman Across the Water del gran Elton John. Thank you. can see very well. There's a boat on the reef with a broken back, and I can see it very well. There's a joke, and I know it very well. I can see very well. There's a boat on the reef with a broken back, and I can see it very well. There's a joke, and I know it. Diferentes. Manuel Javier García Herrera, nacido en Arica, Chile, el 1 de marzo de 1970, es un cantante y muy buen compositor. Estudió pedagogía en historia y geografía en la Universidad de Tarapacá. Se mudó a Santiago en 1994 para estudiar interpretación superior en guitarra en la Pontificia Universidad Católica de Chile junto con Luis Orlandini. Su carrera musical profesional comenzó en 1995 como participante de la banda de Mario Rojas y como fundador de la banda Coré, la cual dejó en 1997 para dedicarse a su nueva banda Mecánica Popular, que mezcla la trova con la música rock y las canciones de cuna. Largo camino por el continente y muchos lares del mundo, una discografía de 10 discos, recientemente ha presentado El Caminante, su décimo disco, con muchos invitados. Pero hoy les invito a escuchar esta canción, preciosa canción, Medusa, de Manuel García, y con la particularidad que está cantada con su papá, que también se llama Manuel García, junto a la destacada pianista Carmen Paz Cuqui González. Dulcemente, cuando disparan su veneno eléctrico en el corazón. Así me encuentro entre los brazos de un mar de ortigas que lastiman cuando te hablo de mi amor. pasé nadando en luces frías. He comprendido que mi vida contigo solo fue ilusión. Extraña, bonita y mala, que me mintió. Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió. Como medusas elegantes, que son como flores danzantes, hecha de luz y de color. Pero no fue más que la fiebre que me hizo ver lo que atinó. Hacia en las sombras fui callando, ensimismado entre las olas, con lágrimas de mi dolor. Diferentes.